soñaba que te besaba. Tuve un sueño más rico. Anoche. Mami, yo toa. Dime, sierva. Vamos, dale, vamos. Welcome to the party. Lunes de recuperación total. Sigue marcando el 800-315-9790. Tag me on IG, Alex Sensation. Tú quieres con eso, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi vida te quieres sentar. Te tengo el chico más sentimental. El pan, pan, pan. Plano tan alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Raúl. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo cana, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay. Tú te mueves rico como la Taylor. Sexy. Sabes que está rica y se da guille porque puedo. Yeah. Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Welcome to the party, baby. All right. Entregando boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. También para ver a Karol G, la última misión de Wisin y Yandel. Y para ver a mi hermanito Ozuna. Alex Sensation. Woo. Welcome back. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Pero en confianza me confiesa.

casa sigo cantando la canción, muchacho. Al sofá. Al sofá. Al sofá. Al sofá. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tag me on Instagram, Alex Sensation. Welcome back, happy Monday. Lunes de recuperación total. Calentón. Que ya no te veo, te veo. Hands up. We're making it hot, dinero, dinero, y no vamos a parar. We're making it hot, dinero, dinero, y no vamos a parar. That money, we get. we live it. Siempre somos los dueños del juego. Billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue. Dale, Yankee, dile, dile. Hey. Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque querido en el mundo llamado los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos pa'l bote. Lavando el dinero me hice un bichote. Puré pa' la calle, lo que tiro es puro. Toda la familia ya estamos seguros. Los tiempos duros no duran para siempre. Lo que dura para siempre son los duros. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Alex Sensation. Welcome back. Nueva York, en vivo a través de la Mega Los Ángeles, a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música app. Descárgala gratis para tu celular. Add me on IG, Alex Sensation. Ready? Mano arriba, mano arriba. Suelta. Sensation. Work, babe. Let me see you work, babe. Let me see that body twerk. If it's your birthday, let on my neck, got Patron in my cup. Yeah! If you want it, come and get it, shorty. I don't give a f. What? See, it's Monday night, and I just got paid. I done had a hard week, now it's time to celebrate. Yeah. Yeah. So yeah. DJ playing my hey. Club music. Hey. Girls wanna freak it back. All up on my okay. It's on tonight. Mm-hmm. Trying to leave with something right. Mm-hmm. I'm a grown jam man, so shorty, you can spend the night. Cause I'm the ish, yeah, I'm the ish. All up in here. All up in here. Yeah, I'm the ish. Yeah, I'm the ish. All up in here. All up in here. Yeah, I'm the ish. I'm the ish. Yeah, I'm the ish. I'm the ish. Yeah, I'm the ish. I'm the ish. Yeah. All up in here. Hey, hey, hey, hey. Alex Sensation. Welcome back. You know the after parties at the... Hands in the air. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Baby, do you still want me? Ready? Do you still want me?

viene aquí bajando kilo. Llego a tus generales, manda más el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema caloría con el cardio. Va a correr los Lakers, que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Parqueo pa' llevar, parqueo pa' llevar. Tú quieres la orden. Parqueo pa' llevar, parqueo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese tema de luz viene empezando. Estoy loco en meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Sota, Stadium Concert del Conejo Malo, Bad Bunny. Boletitos para la última misión de Wisin y Yandel. Y boletos para ver a mi hermanito Ozuna, el negrito de los Ojla. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tag me on IG, Alex Sensation. Let's go. Ahora, dale un chin de volumen. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo antes no la parí. Que yo antes no la parí. Dame mambo. Loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Váyase de ahí. Dame mambo. Qué duro, mano. Qué duro, chimbala, mano. Ay. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te caigan atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te caigan atrás. Que estaba acostado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Changa la que tum tum, guan guan chu. changa la que tum tum guan guan changa la que tum tum guan guan.